Exacto, canciones que nos reencontramos a través de redes sociales en 2024. Vamos a hablar ahora de cine. En Mañanas de la X, Sony ha pisado el freno con el Spider-Verse tras el fracaso de Kraven. Si lanzamos otra película, va a ser destruida. Es que Kraven, el cazador, que fue el más reciente estreno, fue un fracaso. ¡Qué difícil! Es que superhéroes. Sony Pictures, en su apuesta por los spin-offs de villanos y personajes secundarios del Spider-Verse. La película que protagoniza Aaron Taylor-Johnson se ha sumado a otros fracasos como Madame Web, de este año también, sí. Y Morbius, que no solo fueron muy criticadas, sino que tampoco cumplieron con sus objetivos comerciales, criticadas negativamente. Uh-huh. Una situación que ha obligado al estudio a repensar su estrategia con la franquicia de cara al futuro. Por eso, pues, decidieron tomarse una pausa con lo que venía con el Spider-Verse. En una entrevista con Los Angeles Times, Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures Entertainment, no evadió el asunto y reconoció que Kraven el Cazador se convirtió en el peor estreno desde que llegó la compañía en el 2017, aunque también le echó la culpa a la prensa por el mal rendimiento de sus largometrajes del universo de Spider-Man. Lamentablemente, dice, cuando lanzamos Kraven el Cazador, probablemente no nos dimos cuenta que era el peor estreno que habíamos tenido en los últimos 7 años y medio, y todavía no lo comprendo porque no es una película mala, dijo el ejecutivo. Así que con miras a tener prudencia con relación a lo que se viene con los superhéroes, pues decidieron frenar el tema. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. You Rock My World de Michael Jackson en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. El próximo año, en febrero, va a estar cumpliendo 40 años el álbum Songs from the Big Chair de Tears for Fears. En ese disco están canciones emblemáticas de la década de los 80, como Shout, que es la que abre ese disco, y Everybody Wants to Rule the World. También hay otras no tan conocidas, pero igual de exitosas en su momento, como Mother's Talk y Head Over Heels. De su primer disco a ese segundo, la producción de los Tears for Fears se había perfeccionado mucho. Las voces estaban mucho más firmes con relación a lo que habíamos escuchado en su primer lanzamiento. La conciencia social también se había hecho muy sólida en las letras de sus canciones. El cantante de Tears for Fears, llamado Roland Orzabal, parecía tener un propósito casi antitacherista, para referirme al gobierno de Margaret Thatcher en la década de los 80 en Reino Unido, y ese propósito lo condujo a hacer las letras de estas canciones, que, repito, poseían una poderosa conciencia social. Una de ellas, pues la que abre ese disco, pues se llama Shout. Y creo que es una de esas grandes llamados a la protesta en la década de los 80, una época en que la protesta ya no era tan importante en la música como lo había sido en la década de los 60 y de los años 70. Esta canción que va a sonar a continuación no es una de sus canciones más famosas, pero sí es una de sus mejores canciones en términos de arreglos y de música en general. En Songs from the Big Chair, las canciones estaban hechas, como dice su nombre, desde una gran silla. The Songs from the Big Chair, canciones desde una gran silla, era el nombre que le habían dado a este disco, y se lo habían dado así para referirse a lo que apenas estaba comenzando a volverse algo normal en la humanidad, y era la visita a los terapeutas, la visita a los psiquiatras, el acostarse en una gran silla a contar tus problemas a alguien que te pudiera decir qué estaba pasando. Esta canción habla sobre la clase media, sobre el trabajo. Y ahorita, pues, que estamos en estas discusiones que se abren siempre a finales de año y comienzos del siguiente, sobre salario mínimo y demás, se me devolvió un poquito la cinta y me parece chévere recordarla. No es una canción que suena con mucha frecuencia, repito, no fue nunca sencillo, pero es probablemente una de las canciones más bellas de Tears for Fears, y se llama La Hora de Trabajar. Llegó la hora de trabajar, The Working Hour. Aquí está, en Mañanas X. Working Hour, The Tears for Fears, de su álbum Songs from the Big Chair. Para mí, la canción más bonita de ese disco, de Diana, aunque pues la más famosa es Everybody Wants to Rule the World. Estaba hablando de lo bonita que es su voz. Tremenda. La voz es una cosa brutal. ¿Ellos siempre se llevaron bien? Es que ya me da miedo. Yo creo que no. Mira Hola Notes, es como... Los Tears for Fears, ¿no? Yo nunca vi de... No sé. Alejandro. Creo. Creo que ellos se pelearon. Creo que ellos se pelearon por el control. Miremos. De Tears for Fears, y por eso fue que Roland Orzabal siguió sin Kurt Smith. Sí, también puede ser. Hizo un disco solo, dos. En el 93 hizo... ¿Cómo se llamaba ese disco? Elemental. Es un disco que es hermoso, ya. Además, un disco increíble, porque es que Roland era muy pilo, era el genio creativo, pero el otro era el músico. Claro, mira, en el 2016 estaban alistando y se enojaron, acabo de ver. Luego hizo un disco muy regular, okay, al que yo no le paré muchas bolas, que se llama Raúl y los Reyes de España. ¿En serio? Sí. Raúl and the okay. Kings of Spain. Muy bien. Bajo el nombre Tears for Fears, sin Kurt Smith. Y ya en los últimos dos años se juntaron e hicieron un disco precioso en 2022, creo que fue, The Tipping Point. Sí, ya. Pararon muchas bolas. Esa es una banda que debería venir a Bogotá. Pero completamente. Sí. Ahora, ¿a qué tipo de escenario? A la Movistar Arena. Eso te iba a decir. Sí. Ahí a 5.000 personas. Sería no más. Hermoso, exacto. Seríamos 5.000. Felices. La X presenta. No, cállate. Vamos, 31 cállate. Años. Sí. A mí lo que más me gusta de esta canción es el saxofón. Saxofón. Es que suena muy chévere. El saxofón para mí es el hombre trabajador, la persona trabajadora, el hombre, la mujer trabajador y trabajadora. Es de cómo se despierta, cómo tiene que lidiar con el día a día. El saxofón para mí siempre ha sido representativo de la clase media, y el inicio de la canción, de esa canción, es cuando un hombre, una mujer que salen a trabajar, se despiertan. Uf. Cuando uno oye el comienzo, uno siente un poco como las flores cuando ven el sol, como que se paran. Así siento yo que pasa con el saxofón de Tears for Fears y con su relación con una persona que se levanta temprano, que madruga, que tiene que salir a trabajar. En esa época me parecía muy valeroso de una banda de New Wave que dedicara su segundo disco a hablar de la preocupación de que nos están jodiendo a todos, ¿no? O sea, una crítica porque, social, pues, sí, claro. Sí, porque en esa época... ¿Balada? Sí, no, y en esa época Duran Duran estaba hablando de muchachas en pelota. Que eso siempre venderá. Mira, claro. Ellos se dejaron de hablar durante 9 años. Después, hace 2 años, se volvieron a encontrar ya grandes, ya con el conocimiento, con el corazón limpio, y estuvieron charlando. Y envejecidos. Y sí. Viejísimos, viejísimos. Pero es que ¿cuánto llevan, Alejo? No, pues ¿qué? Sí, pero me parece años. Que envejecieron mucho más de lo que uno esperaría como de en esos personajes. Artistas. No sé, de pronto han dejado que la vejez se vea. Y no otras personas como Simon Le Bon de Duran Duran, que todavía parece, no sé, 35 años. Aunque no, hace mucho rato no veo una foto de él, pero creo que los Duran Duran son como el polo opuesto de eso. Siempre la letra de esta canción no es una muy gran letra, es decir, no es larga, no es que se sienten ahí a protestar, pero el coro, "This is a working hour, we are paid by those who learn by our mistakes", siempre me pareció increíble. Es la hora de trabajar y nos pagan los que aprenden por nuestros errores. Ush. Bueno. "This is the working hour, we are paid by those who learn by our mistakes", siempre me pareció una de las letras más profundas que se escribieron en la década de los 80. Una frase cruda, casi que una modernización de ganarás el pan con el sudor de tu frente, Dirty. ¿En qué momento te diste cuenta de esa letra? Yo me di cuenta de esa letra hace... No, yo compré... Ese fue uno de los primeros discos que yo compré en CD. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía por ahí unos 15 años. Cuando tú llegas a esa letra, a esa edad, tú dices como ¿O dices, guau? No, claro, dije, uy. Ya había una conciencia. No, yo como que a los 15, sí. cuando leí esa letra y cuando escuché el disco, dije... ¿En serio? ¿Qué pasa cuando uno adultece? ¿A los 15 años ya? Sí, claro. Usted es muy avanzado. Gracias. Ya a los 15 estaba... Shusha. No, jugando escondidas. No, no, a sí, los 15. Yo era demasiado awkward. Es ni siquiera avanzado, era demasiado extraño para... Y no lo digo como algo malo. No, tan distinto que es. No, sino que me costaba mucho. O sea, si llegabas a una reflexión de la sociedad consciente. A tus 15 años. Sí, claro, a los 15, cuando leí esa letra dije, ¿cómo así que esto es lo que pasa cuando uno crece? Es un poco como de way, no es como de way it is, tal vez, un poco. No, porque de way it is, ahora, también la entendía, porque de way it is, yo tenía 15, 16 años cuando la vi por primera vez también, y la canción tenía por ahí unos 10 años ya de haber salido, unos 5, 6, 7 años. Pero lo que oía yo era desempleo. Sí, sí, sí. Porque la canción habla sobre el desempleo que se produce como a mediados de la década de los 80. Entonces, sí la entendía también, pero no me tocaba tanto como esta, porque esta sí era como una profecía de eres clase media y vas a vivir esclavizado toda tu vida. ¿Iba una a ver? ¿Y sí? Sí, pues claro, eso es. ¡Ah! ¡Es que no puedo más! Eso es lo que pasa. This is the working hour. We are paid by those who learn by our mistakes. Uh-huh. Entonces me parecía también muy contrastante la música, porque la música es como el saxofón abre como con... Paladita. Con este viento de esperanza, sí, como de un nuevo día para trabajar. Y ya después, en la medida en que va avanzando la canción... El saxofón se va como tensionando y empieza como a dolerle a uno en el pecho. Uno empieza a decir, pero ¿por qué me siento como... ¿Abrumado? Como triste. ¿Por qué si al principio comenzó siendo una vaina tan esperanzadora, de repente en algún momento el saxofón empieza como a doler? Y es porque la letra de la canción te está diciendo, you're a slave. Me parece una de las grandes canciones de protesta de todos los tiempos. Estas son Mañanas de la X103. Yo volví, yo me reencontré con esta canción en un vinilo que compré. ¿Cuándo lo hiciste este año? Lo compré en 2014. ¿Hace 10? Wow. Sí. Pero... ¿Se reencontró hace rato? Sí, me reencontré hace rato con esta canción. Y con el disco entero. Que además hemos tenido esta conversación con Uribe DJ. Porque aunque... El paralelo de YouTube en ese momento, discográficamente hablando, es The Unforgettable Fire, y es un disco precioso también, probablemente uno de sus mejores discos. Siento yo que Tears for Fears no tuvo el marketing que tuvieron los YouTube, pero que en ese momento, en 1985, eran mucho mejores, musicalmente hablando, eran mucho, entiendo. Hacían mucha mejor música. O sea, la música que hicieron ellos era muy avanzada. Había una conexión poderosa con el jazz. Ahora, los U2 sí fueron como hijos del del post-punk y del punk. Entonces tampoco se puede decir que eran mejores, pero sí siento que musicalmente hacían mejor música. Como que estaban más arregladitos, como que tenían... Le metían más cositas. Sí, le metían más cosas. Se demoraban un poquito más en elaborar una idea. ¿Esta canción dura cuánto? Por ahí 6 minutos. Sí. 6 y medio. Sí, dura 6 minutos 30 segundos, o sea, es una canción. De hecho, sigue siendo un vestigio del rock progresivo de los 70, que fue hartísimo. Sí, un poquito, una gotica. Es un tris nomás. Oye, hablando de eso... Señor. Le han dado mucho bate al documental del rock de Yate. ¿Sí? Le han dado palo. ¿Y en qué se...? ¿Cómo? El rock de Yate, para quienes no saben, es una tendencia, es un nombre que... Es un apodo que se le puso a una música que se hizo muy popular como entre 1979 y 1981, y que se caracterizaba por unas melodías muy suaves, muy plácidas, muy sofisticadas, y unas letras que muchos decían que eran ridículas o simplemente muy melosas, demasiado románticas, y que se volvieron éxitos globales e internacionales. y que en 2005-2006, en uno de los primeros blogs que se hicieron en YouTube, dos realizadores audiovisuales decidieron bautizar Rock de Yate, lo cual pues ha generado un desprecio profundo por parte de la comunidad de músicos a los que se les acuña el término porque pertenecieron de alguna u otra forma a ese grupo de canciones. Si no han oído hablar de Rock de Yate, quiero invitarlos muy especialmente a que visiten la xmasmusica.com y allí con Uribe DJ hicimos una lista de las 20 mejores canciones del Rock de Yate de los años 80 y de los años 70. Encontrarán mucha paz, placidez y unos deseos profundos de navegar un bote. Y en este documental, los dos realizadores audiovisuales que crearon ese, uno de los primeros blogs musicales que se inventaron en YouTube en el año 2005, fueron y buscaron a los gestores y los autores de todas esas canciones que hoy en día denominamos Rock de Yate, muy probablemente de manera equivocada, y para muchos de los que hicieron parte de esa generación ofensiva, como el bloguero Rick Beato, quien ayer publicó un video en YouTube diciendo "Yacht Rock Documentary is bullshit". Ajá, uy. Y el viejo Bob Lefsetz lo detestó también, dijo que porquería de documental. Es curioso, pues porque evidentemente el término Yacht Rock se usó para burlarse. Sí, poco, despectivo, originalmente. ¿No? No sé si despectivo tanto como humorístico. Pero lo han tomado como un peyorativo. Ya. Y por ahí, pues entonces todo mal. El significado de ciertas palabras, ¿no? El significado, la importancia de las palabras. Siempre. Cuando se juntan y cuando no le gustan a la gente. En el caso puntual de este género musical, a la gente que lo vivió. Entonces, hay miles de explicaciones por las cuales a esta gente no le gusta que lo llamen Rock de Yate. La principal es que todos los músicos que hicieron esas canciones fueron músicos muy virtuosos, muy grandes. Pero, y esto pues obviamente va en contra de la idea humorística o peyorativa del término. Pero fíjate, no gustó tanto entre el público, que yo creo que, aunque también creo que hay una diferencia de públicos, yo no creo que ese documental esté dirigido a los públicos grandes, a los públicos adultos, sí. Okay. Yo creo que ese documental está dirigido a públicos entre los 35 y los 50, que no vivieron. Pero mira, la época mira tu viejo Cacreco. Sí. ¿Cuántos años tiene él? Él estaría 70. Ahí. Ah, claro. No, o sea, los que no la vivieron. Lefsetz vivió, claro. El Rock de Yate. Pero será porque... Y lo odió. Pero, ya. Ahí está, pues es que ahí está. Ya, claro. Lo uno, claro. Obviamente le va a parecer. Bueno, ahora, por curiosidad lo van a ir a ver. Entonces, esos son reproducciones. Y ojalá le entre platica a las personas. De pronto, deberíamos ponernos un Rock de Yate ahí. Me parece maravilloso. ¿Cuál quieres? Podemos poner a Keep Forgetting. A ver. De Michael McDonald. Que yo creo que... es que una de las cosas también que tiene el Rock de Yate fue que alimentó mucho las arcas creativas del hip hop. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo? Pues muchas, un gran porcentaje de las canciones sí. que se hicieron en la década de los 70 y de los 80 terminaron después en manos de DJs de hip hop en la década de los 80. ¿Con sampleos? Claro. Sí, claro. Claro. Y esta es una. Ya. Esta canción sí. tiene uno de los samples más grandes que yo creo que ahorita, cuando regresemos, la podemos escuchar la versión hip hop. Aquí está Michael McDonald. Esa canción se llama Regulate, es de Warren G y de Nate Dogg, de la banda sonora original de la película Above the Rim, protagonizada por Tupac Shakur, de 1993. Y tiene el sample de la canción con la que cerrábamos la hora anterior, I Keep Forgetting, de Michael McDonald, de 1978, creo que es. ¿Cómo le fue en... A Regulate? Sí. No, pues fue número uno. Ah, bueno, ahí está. Mucho mejor. Sí, no, Andrés estaba contento. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Cómo mejorar una canción setentera por dos bandoleros? Ahí está. Y creo que hay muchas muchos ejemplos de eso. Sí. Muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el mejor ejemplo es, póngase, Between the Sheets. A ver. ¿De quién es? Between the Sheets, ajá, de los Isley Brothers. ¿Esa es la original? Sí. Ok. ¿De qué año más o menos? Esa canción es de 1982. Ok. Mira. Claro. Claro, ya. Notorious. Sí, claro. Esta es la versión original. Sí. O sea, una salsa de motel. Sí. Ok, qué rico. Es una canción de cuna comparada a esta porquería de letra. No, completamente. Compartiendo nuestro amor entre las sábanas, dice Sharon Arlo. Oiga, baby, sábanas blancas. Baby. Sí, ahí dice: siento tu amor rodeándome. Y uno lo permite, ¿no? Uno permite, sí, claro, escuchar eso. Haciendo el amor